Los residuos se han incrementado mucho en los últimos años, o sea, cada vez en el conurbano hay más población y por añadidura hay más residuos que se generan. Estos residuos que generamos diariamente se denominan residuos sólidos urbanos, ¿sí? Y producen un grave problema al ambiente, a la salud y produce contaminación del aire, del suelo y del agua, ¿sí? Al aire emite volatilización de sustancias tóxicas que son muy nocivas para la salud. En el suelo se encuentran metales pesados y bueno, y también van a parar a las napas de agua. Por lo tanto, y además generan contaminación, malos olores y existencia de plagas como son los roedores, cucarachas, y todo esto afecta en gran medida la salud pública. Además de los malos olores, el impacto negativo, bueno, es un problema serio. Dentro de este problema, nosotros estamos trabajando con la parte de los residuos sólidos urbanos que se pueden Reutilizar. Utilizar, recuperar. Sí, no, porque los residuos Sí. están divididos en dos. Ajá. Aquellos que se pueden reciclar, que son los plásticos, cartones, latas, metales, y aquellos que se consideran como húmedos, ¿sí? Dentro de estos encontramos lo que son restos de comida, pañales, que sí que no se pueden ni recuperar ni reutilizar y son un gran problema. Y por otro lado tenemos restos inocuos que se podrían fabricar tierra a partir de esto o abono, que es lo que proponemos, que son los restos de frutas, restos de verduras, yerba té, café, después los restos de cortes de pasto, podas pequeñas. Bueno, y eso es lo que se propone. En la naturaleza todo esto se transforma en tierra muy fértil y abono y con esto se puede producir alimentos. Por eso acá José, que es un productor de la zona, y Bueno, yo lo que recomiendo con toda la parte que se puede utilizar es utilizarlo directamente en los canteros. Pasto cortado, restos de comida, hierba, todo eso es muy bueno para lograr que la tierra esté suelta, aireada y encima, a medida que se van descomponiendo, se fertiliza, porque todos estos productos de alguna manera son fertilizantes. Hay una forma tradicional que es la de amontonarla en un rincón o en un recipiente, puede ser un tambor, puede ser un cerco hecho con tarimas, puede ser simplemente en el suelo, donde después de un tiempo automáticamente se va deshaciendo y se transforma en tierra. Pero es mucho más práctico y más rápido utilizarlo directamente en los canteros como complemento para mejorar la tierra. O sea que esto se puede armar en cualquier rincón de la casa. En el Eso. patio, por ejemplo, la parte de atrás de una casa, una vivienda, se puede armar un cantero e ir depositando allí. Pero con perfecto rendimiento. A ver, usted pica 8 o 10 centímetros del suelo para preparar un cantero y encima de eso va otra cantidad similar, también 8 o 10 centímetros, de todos estos productos. Pasto cortado, hojas secas, todo lo que viene de la comida que no sea plástico ni metales, y se lo deja estacionar una semana. Se vuelve a mezclar eso con la tierra picada y tenemos un cantero preparado, listo para trasplantar lo que uno quiera, desde una lechuga hasta siembra gruesa que pueden ser maíces, realmente todo lo que se puede cultivar en esa tierra funciona perfectamente. ¿Qué porcentaje, si tienen algún tipo de estudio al respecto de qué porcentaje de la basura que tiramos cotidianamente en la bolsa cuando la sacamos a la calle y pasa el camión es potencialmente reutilizable? El 40% es reciclable. O sea, en la estación experimental agropecuaria del AMBA, ¿sí? Trabaja a través del programa Pro Huerta en agricultura urbana, o sea, huertas hechas en traspatio a nivel familiar, escolar y comunitario, ¿sí? Como es un modelo natural agroecológico, ¿cómo la naturaleza fabrica ese abono, ese humus que necesita? Bueno, todo lo que cae de origen vegetal, las hojas de los árboles, los pastos que van muriendo, se van transformando en humus, y así los cultivos, así las plantas obtienen los nutrientes para crecer. Como nosotros copiamos los modelos naturales, entonces utilizamos todos los restos de la cocina que no está, que están crudos, es decir, restos de frutas y restos de verduras. No tiene que haber nada cocido, ni sales, porque causan un gran daño al suelo y a los microorganismos del suelo, ¿sí? Todo lo que es restos de hojas y pasto, o sea que es un gran porcentaje. Nosotros vemos siempre cuando termina el otoño que están todos quemando hojas y quemando pasto, y estos a su vez se mezclan con otros contaminantes y producen gases tóxicos, cuando esto se podría separar en origen y generar el abono para los cultivos. Y este abono, además, para quien no tenga lugar en la casa para hacer una huerta grande, se puede utilizar en recipientes y ahí cultivar, en baldes, en cajones, en cajas, bidones, cualquier recipiente que uno pueda disponer. Bueno, se coloca ese abono mezclado con tierra y arena y ahí se producen alimentos sanos e inocuos, pero el origen del sustrato, o sea, la tierra que uno usa, tiene que ser también inocua. Para eso hay que utilizar cosas que estén limpias, que no estén contaminadas, nada que esté cocido. Y si uno tira en una abonera, por ejemplo, restos de comida, pueden aparecer cucarachas. Si uno no varía bien en las proporciones de lo que son restos verdes, restos secos, y se hace demasiado, tiene demasiada humedad, se pudre y da olor feo y aparecen moscas. O sea que este tema hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, porque si no es más un problema que trae que una solución. Claro. Pero es muy sencillo, es simplemente ir alternando cosas fibrosas y secas como son las hojas y demás con restos de frutas y verduras y un poquito de tierra, y removiendo, y con el tiempo eso se va a convertir en un abono que es muy parecido a una tierra muy fértil de color negro, que uno la pasa por un tamiz o una malla y lo cultiva. Lo puede agregar en los canteros o bien usar en las macetas o recipientes que uno utilice para hacer los plantines y para obtener los alimentos, ¿no? ¿Qué tiempo tiene que pasar desde la última vez que, no sé, tiré cáscara de mandarina, resto de cebolla, puse una capa de seca arriba, de pasto, de tierra, y lo dejo? ¿Qué tiempo pasa para que eso se convierta justamente en abono? Tarda entre 6 y 9 meses, dependiendo los materiales que voy usando. Hay materiales que se descomponen mucho más rápidamente y hay materiales que tardan más. Entonces, también va a depender de la época del año. Se descomponen más rápido las cosas en la naturaleza cuando hay una temperatura de entre 15 a 25 grados. O sea que en otoño y primavera se descompone mucho más rápido, porque los que descomponen son organismos y microorganismos descomponedores. Millones y millones de bacterias, virus y hongos atacan esa materia orgánica y la van reduciendo y degradando y transformando en humus. Para que vivan esos organismos y microorganismos hacen falta condiciones apropiadas, que son agua, aire y una temperatura templada. O sea que va a tardar entre 3 y 9 meses. En primavera, verano es más rápido, en invierno son más lentos los procesos, como así también el crecimiento de las plantas. O sea que es recomendable tener dos espacios distintos, uno para poder depositar y esperar el tiempo ese, y otro para mientras seguir destinando ahí, por ejemplo, los restos de frutas. Correcto. Yo normalmente en el lugar donde trabajo, en la huerta, tengo uno donde voy depositando los yuyos que arranco de los canteros, lo que corto de los caminos, todos los restos de verduras o plantas, y lo que, digamos, no sirve hasta que se hace una parva, un metro, porque yo trabajo en cantidad grande. Y en el otro extremo está la del año anterior, que voy sacando la tierra a medida que la necesito.